A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Reciban todos ustedes un cordial saludo en este nuevo día, sábado 22 de marzo de 2014. Este es el resumen del informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Pacho. A continuación, en Recorriendo Cundinamarca, presentamos un informe especial del sorteo de las viviendas otorgadas a 150 familias de escasos recursos en el municipio de Pacho. El titular desde Sutatausa. La Alcaldía Municipal y la Oficina del Sisben están informando a toda la comunidad de Sutatausa que se encuentra en el respectivo listado que pueden verificar en la Oficina del Sisben. Para que se acerquen con sus documentos de identificación y de no hacerlo, se retirarán de este municipio o perderán los beneficios de los programas sociales. Nuestro invitado especial. Le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país al señor alcalde del municipio de Villapinzón, el doctor Hernán Rogelio Garzón. Desde La Calera, un intercambiador vial a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Circunvalar con la carrera séptima propuso al Distrito Capital el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para descongestionar el represamiento que se presenta. En Vergara. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca hoy con Carlos Acosta de la Humata de Vergara. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. 230 familias pertenecientes a Red Unidos y desplazadas por la violencia fueron beneficiarias de las 230 viviendas sorteadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Gobernación de Cundinamarca y la Caja de Compensación Familiar Compensar en la urbanización Vida Nueva del municipio de Soacha. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. A continuación, en Recorriendo Cundinamarca, presentamos un informe especial del sorteo de las viviendas otorgadas a 150 familias de escasos recursos en el municipio de Pacho. En el proyecto, el Gobierno Nacional dispuso 6.190 millones de pesos. Las viviendas gratis del municipio de Pacho son de 48 metros cuadrados y el proyecto cuenta con amplias zonas verdes. A continuación presentamos las palabras del doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho, en la apertura del evento del sorteo de viviendas de la urbanización Villas del Sol. Muy buenos días, queridos habitantes ya de la urbanización Villa del Sol. En primer lugar, agradecerle a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí, por permitir que familias que tienen el derecho puedan recibir su vivienda. Agradecer a los funcionarios de Colsubsidio que se hacen presentes hoy como operadores de este proyecto Villa del Sol. Agradecerle también al Ministerio de Vivienda por haber aceptado nuestro proyecto de 150 casas. Hay anécdotas en todo este proyecto. Se ha dicho que las viviendas se iban a demorar y las pudimos entregar en el tiempo real. Nosotros el proyecto que presentamos ante el Ministerio era por 160 casas, pero en el Ministerio decidieron que solo fueran 150 porque no cabían las otras 10 y luego se decidieron hacer torres. Hemos luchado para que esta vía también la vayan a tener ustedes y seguro que antes de que termine mi alcaldía tenemos que entregarles también una vía en adoquín. Ya el señor periodista en algunos momentos nos hablaba de que ustedes ya son vecinos. Si están siendo vecinos en las sillas, también lo van a hacer en los apartamentos. Yo tengo un mensaje y una solicitud. Tenemos que saber que estas casas de verdad que son una bendición de Dios. Cuidémoslas, por favor, y les pido a todos que pongan su mejor voluntad. Vivir en apartamentos, vivir en torres, tiene una gran ventaja, y es que ustedes se van a saludar con sus vecinos en el día casi que 4 veces, 5 veces, ¿cierto? Pero asimismo se pueden generar discordias. Yo los invito a que quieran su unidad, quieran su torre, quieran su urbanización Villa del Sol. Se llama Villa del Sol esta urbanización porque precisamente en las mañanas ustedes van a ver el sol salir allí, brillar el sol, correcto, allí por este sector. Entonces, cuando mirábamos el predio con funcionarios del Ministerio de Vivienda, cuando esto era una montaña llena de arbolitos, de eucalipto, se miraba esa mañana tan bonita. Por eso se decidió, junto con la ingeniera Estela Huarte, a quien le pido que se acerque aquí, ingeniera Estela Huarte, mi secretaria de Planeación, ella ha sido el gran motor desde el municipio para que este proyecto se haga realidad, y yo quiero que todos ustedes la conozcan. A la ingeniera Estela Huarte le debo ese aporte técnico. Ella preparó el proyecto, fue muy atenta con los funcionarios de Findeter, con los funcionarios del Ministerio de Vivienda, en las visitas que le hacíamos al entonces viceministro, el doctor Felipe Henao. Luego fue nombrado ministro de Vivienda, el doctor Felipe. Venga, ingeniera Estela, por favor. Agradecerle a ella, también agradecerle al doctor Javier Gómez, al gerente de la empresa de Servicios Públicos, que ustedes también lo van a conocer. Él fue quien nos apoyó con el alcantarillado. Como ustedes se dan cuenta, es un equipo de trabajo que con dificultades ha salido adelante. Nosotros somos un equipo que entrega realidades, no proyectos, no promesas, pero todo bajo una bendición, la bendición de Dios. Cada proyecto que iniciamos se lo entregamos a Dios. A la ingeniera Estela también le debo que nos hayamos podido vincular e iniciar el proyecto de Sonora. Ustedes lo han visto, esto era un peladero lleno de piedras, y nosotros en esta administración, que como ustedes saben trabaja por la dignidad de los pachunos, la estamos haciendo realidad. Solamente volteen y miren allá en esa planicie las 48 iniciales casas. ¿Sí ven ya techos rojos arriba de la capilla? Ya estamos construyendo allí 48 soluciones de vivienda. Vamos a construir más casas también en la VIPA. Por eso les pido un favor, que ustedes cuiden esta organización, que sigan creyendo en esta administración que está entregando realidades. Que eviten de pronto cuando alguien comienza a atacarnos, porque es que casas no puede haber para toda la población. Yo sé que a ustedes inclusive también les podrán haber dicho, ¿usted por qué recibió casa y no mi familia? Traten de llevar esta bendición, soportar la crítica de algunas personas que no han recibido casita, ¿cierto? Estamos trabajando para que los que pueden pagar la vivienda, pues nos aporten allí pagando una parte de la vivienda, la aporten al proyecto, y así también les vamos a entregar. Ustedes deben conocer que en Pacho, esta administración, nosotros nos posesionamos el 1 de enero del 2012, que ya en estos 26 meses que llevamos de trabajo con la ingeniera Estela Huarte, ya hemos podido con mi secretario de Agricultura, con el funcionario Zadiel Peña, nos vinculamos también al proyecto del Incoder, y allí estamos construyendo 82 casas en el sector rural con proyectos productivos, unas viviendas que allí se construyen en una parcelita de 4 fanegadas, les estamos entregando ya un proyecto de vacas o de cultivos por 13 millones de pesos, además de la construcción de la casa. Ese proyecto también lo logramos en el Incoder. Aquí arriba, en Villa del Sol, en Villa de Aquileoparra, una urbanización, la etapa 2, que estaba sin terminar. Nosotros llegamos, y gracias, ingeniera Estela, porque usted le puso todo el corazón. Gracias, doctor Javier Gómez. También la entregamos ya. 43 viviendas allí en Villa de Aquileoparra, etapa 2. Nos presentamos al proyecto del Banco Agrario, también nos reunimos con el señor Presidente de la República, presentamos nuestro proyecto también, aportamos 240 millones y ya nos aprobaron 60 viviendas para el sector rural. Si ustedes siguen sumando lo que les estamos presentando, es verdad que en esta alcaldía vamos a entregar más de 400 viviendas. Lo hacemos con cariño. Yo les pido finalmente que nos regalen una oración para que todos los proyectos que esta alcaldía siga haciendo se hagan realidad. Y ojalá que se hagan realidad en los mismos 4 años, que no dejemos obras inconclusas. Ingeniera Estela Huaté, gracias por ese trabajo que usted ha hecho dedicado por las familias de Pacho. Yo quiero finalmente pedirles de corazón, no dejen basura en los corredores, se les va a instalar un chuc de basura. Este fue un regalo del constructor, este parquecito, fue un regalo que él hizo adicional a la obra. El Construcciones Ulloa, quien trabaja para Colsubsidio, y a la vez Colsubsidio hizo convenio con el Ministerio de Vivienda, a quien le debemos la construcción de estas casas. Vivan en paz, en concordia, no se peleen con los vecinos. Y aquellas personas que ya han recibido algún apoyo, yo sé que hay algunos que están por ahí sentaditos, que ya han recibido un apoyo en Sonora, que ya han recibido un apoyo en las viviendas del Incoder, en las 82 que hay en Veraguas, revisen muy bien su situación, tengan esa valentía que tuvo el señor Martín Zamora, quien me llamó en el programa de la emisora. Ustedes saben, salimos por Pacho Estéreo y por Radio Futurama todos los domingos de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana. El señor Martín Zamora me llama al aire y me dice: alcalde, yo ya recibí una parcela por el Incoder y también salí favorecido en las 150 casas de Villa del Sol, pero yo prefiero rechazar este segundo premio para que una familia que sí lo necesita lo reciba. Ya se han instaurado ante el señor personero, ¿cuántas solicitudes, doctor Carlos? 15 solicitudes de personas que dicen: hay alguno de ustedes que ya tiene propiedad o que ya había recibido un subsidio del gobierno y están investigando. Ojalá que ustedes que aún tienen tiempo y que saben que ya el Estado les había dado una casita o un subsidio, pues es mejor entregarla para no tener inconvenientes, y que una familia de las que está por ahí también, que se han acercado a hablar conmigo y que no les ha llegado a la casita, puedan tenerla. Yo quiero finalmente decirles que Dios los bendiga, que cuiden estas casitas y que defiendan los proyectos que hace la administración. Muchas gracias. La doctora Zoraida López, funcionaria de Fonvivienda, también entregó sus recomendaciones para los nuevos habitantes de la urbanización Villas del Sol. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Felices? Bien, yo solamente quiero felicitarlos en nombre del señor presidente Juan Manuel Santos, en nombre del señor ministro Luis Felipe Henao. Quiero felicitarlos de corazón. En este momento vamos a hacer la entrega de 124 soluciones de vivienda. Son 150 en el proyecto. Las otras 26, estamos esperando que el DPS nos envíe un listado de esas 26 para poder hacer el respectivo sorteo de DPS y después el sorteo de Fondo Vivienda y la respectiva asignación. Entonces, simplemente en cuanto a lo que estaba diciendo el señor alcalde, estamos haciendo unas investigaciones, ya tenemos un listado entre 10 y 15 familias que nos llegó la información, tienen vivienda o recibieron algún subsidio por parte del gobierno nacional en anteriores ocasiones. Pues desafortunadamente, si se cumple la entrega, la asignación, el ministerio, si hace la investigación y efectivamente salen con vivienda, se les restituirá el subsidio familiar de vivienda en especie. O sea, desafortunadamente nos toca quitarle la casita para entregarlo a aquellos hogares que definitivamente no tienen solución de vivienda y están en lista de espera para un subsidio familiar de vivienda. No tengo nada más que decirles, solamente felicitarlos, agradecerles, hay que vivir en paz. Lo que dijo el señor alcalde es verdad, aquí están los vecinos de este nuevo edificio, hay que cuidarlo, porque pues aunque el dicho, lo regalado no se cuida, esperamos que esto no sea así, esperamos que esto sea un esfuerzo no solamente del gobierno nacional, sino de las cajas de compensación, de ustedes, del alcalde, del municipio. Entonces, cuídenlo como un tesoro y felicitaciones a todos. Gracias. A continuación, les van a comunicar cómo vamos a hacer el sorteo de las viviendas. cómo vamos a sortearlas y para la firma respectiva con la notaría. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones. El señor Manuel Garzón, un señor personero del municipio, va a entregarles unas palabras. Buen día para todas y todos. Buen día para el doctor Edwin, a los funcionarios, a la funcionaria del ministerio, funcionarios de Consubsidio. Pues felicitarlos de antemano, porque como decía el doctor Edwin, esto es una bendición de Dios. Esto es una fortuna, pues, tener esta clase de subsidios del Estado y por supuesto mediante un proceso que ustedes hicieron entre las diferentes entidades. Quiero hacer mención también de lo que se ha mencionado la doctora Zoraida, funcionaria del Ministerio de Fonvivienda, frente a la situación de las quejas o supuestas denuncias de las personas que supuestamente tienen propiedades o sus cónyuges tienen propiedades. Efectivamente, la Personería Municipal de Pacho recibió esas denuncias, se les dio trámite o se le corrió traslado al Ministerio de Vivienda, Fonvivienda y el DPS, o sea, Departamento para la Prosperidad Social. Hasta el momento no le han dado respuesta a la personería en tal sentido para determinar, como ustedes quieren saber, quién sale, quién permanece como beneficiario de este proyecto. Es simplemente, pues quería felicitarlos, reiterar ya lo que han dicho los funcionarios que han pasado aquí en la tarima, y por supuesto felicitar al doctor Edwin por este proyecto que presentó ante el gobierno nacional, que por supuesto si esta clase de proyectos desde el nivel municipal no se presentan las propuestas, pues por supuesto no pueden ser otorgadas, entonces por lo cual solicito un aplauso para el doctor Edwin. Muchas gracias. Cabe destacar que el municipio de Pacho se encuentra construyendo otro proyecto de vivienda que se llama La Sonora, que beneficiará a familias ahorradoras que deseen contar con vivienda propia. Todo esto gracias a la gestión del doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Puedo tener mi cuarto con mis hermanitos y fue tan fácil porque de la tierra mi casa brotó como una planta. Hicimos jornadas enteras a Mula o Chalupa para aprobar la siembra de más de 86,000 viviendas y así cosechar lo mejor. Miles de sonrisas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Nuestro saludo a esta hora de la mañana para todos los colegas de Recorriendo Cundinamarca, aquí desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3, 14 años al servicio de la comunidad. Les presentamos las noticias destacadas de nuestro municipio, Sutatausa. La Alcaldía Municipal y la Oficina del SISBEN están informando a toda la comunidad de Sutatausa que se encuentra en el respectivo listado que pueden verificar en la oficina del SISBEN, para que se acerquen con sus documentos de identificación y de no hacerlo se retirarán de este municipio o perderán los beneficios de los programas sociales. Esto con el fin de depurar la base de datos del SISBEN y dar cumplimiento a las normas del Código Contencioso Administrativo y Decreto 4816 del 23 de diciembre del año 2008. Noticias de Sutatausa en las actividades de promoción y prevención que viene desarrollando el puesto de salud. Durante este mes de marzo, para los días 21, Club de Hipertensos. Para el día 25 de marzo, Citologías y Planificación Familiar. Y cerrando estas actividades del mes de marzo, día 26, viene Controles Prenatales, actividades de promoción y prevención. Información que nos presenta la médica del puesto de salud, Ligibet Flores Contreras. Noticias para Recorriendo Cundinamarca. La Personería Municipal informa a toda la comunidad en general del área urbana y rural que antes de efectuar cualquier trámite en relación con los predios de propiedad privada, tales como adquisición, venta, división, desenglobe, permuta, construcción o similar, se acerquen a la Oficina de Planeación Municipal con el fin de verificar la viabilidad, procedencia y legalidad del trámite a efectuar. Lo anterior con el fin de evitar posibles traumatismos, litigios y eventuales sanciones en el futuro. Información de la personera municipal, Lida Esperanza Rodríguez Valle. Más notas para Recorriendo Cundinamarca. Viene el gran bazar de inauguración de obras los días 22 y 23 de marzo en la vereda Novoa con el primer campeonato de microfútbol Relámpago. Valor de la inscripción es de 80 mil pesos. El cupo es limitado y los interesados se pueden comunicar al 313-397-9290. Para el sábado 22, iniciación de las actividades a partir de las 12 del día. Para el domingo 23, desde las 8 de la mañana, la continuación de los campeonatos. Viene la gran encuentro de fútbol femenino a las 3 de la tarde, el encuentro también de microfútbol rodillones a las 5 de la tarde y la gran final de campeonato desde las 6 de la tarde. La premiación y gran noche bailable desde las 8 de la noche. Invitación que hace la Junta de Acción Comunal, Vereda Novoa, Sutatausa. Más noticias de Sutatausa. De parte de la Secretaría de Hacienda o Tesorería Municipal de nuestro municipio, hace la invitación especial a toda la comunidad para que se hagan partícipes y cancelen el respectivo impuesto predial unificado. Recordemos que durante este mes de marzo usted obtendrá un descuento del 10%. Para el mes de abril tendrá un descuento del 5%. 14 años al servicio de la comunidad. Es la radio comunitaria Manantial FM Estéreo 88.3. 19 de marzo. Invitamos a todos nuestros amigos oyentes de la provincia para que se vinculen al Super Bingo que se estará desarrollando este próximo 23 de marzo desde las 2 de la tarde en el Salón Comunal Sutatausa. Invitación especial a toda la comunidad para que se vinculen y desde ya pueden adquirir el cartón del bingo aquí en los estudios de nuestra radio comunitaria. Manantial Estéreo. Super Bingo bailable, 14 años de Manantial Estéreo por tan solo 5,000 pesitos. 5,000 pesitos. Gane electrodomésticos, bicicletas, mercados, fabuloso televisor a color. Más de 3 millones de pesos en premios. 3 millones de pesos en premios. Presentación de artistas y fabulosa orquesta. Nuestra cita es este domingo 23 de marzo desde las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Sutatausa. Invita emisora Manantial Estéreo 88.3. Sutatausa. Nuestra radio. De esta manera cerramos este informe desde la radio comunitaria Manantial FM Estéreo en Sutatausa para Recorriendo Cundinamarca. Yo soy Javier Ruiz y sigamos con la información para nuestro departamento. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, al señor alcalde del municipio de Villapinzón, el doctor Hernán Rogelio Garzón. Muy buenos días, señor alcalde, bienvenido a esta emisión de la mañana. Muy buenos días para los amigos de Recorriendo Cundinamarca y para todos ustedes, será un saludo muy especial. Señor alcalde, aunque ya estamos en marzo del 2014, han transcurrido ya 26, estamos sobre el mes 27 de su gobierno, pero quisiera que le refrescáramos la memoria a los cundinamarqueses, a todos los habitantes de la región de los Almeidas y de su municipio Villapinzón, ¿cómo fue el balance de su gestión al cierre del año 2013? Nosotros ya pusimos las bases para lo que va a ser el desarrollo del 2014 y 2015, sin embargo, adelantamos unos proyectos importantes, por ejemplo, en materia de vías y de acuerdo a por el problema de la ola invernal del 2011, Villapinzón quedó en muy mal estado de vías. Nosotros adelantamos una labor muy importante y digamos que en este momento tenemos al día todas las vías rurales habilitadas en buen estado, pero también hicimos la construcción de unos muros de contención para proteger el casco urbano sobre la carrera quinta. En el primer año de administración comenzamos a hacer la gestión para la instalación de gas natural en Villapinzón, que eso es algo que se va a iniciar en 2-3 meses, que se comienzan precisamente a instalar las redes. Estamos con el proyecto de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales apoyado por la CAR y por el Ministerio de Vivienda. Hemos adelantado 2 proyectos de vivienda que se están desarrollando en este momento. Adquirimos la motoniveladora nueva que se entregó en el mes de diciembre. hicimos arreglo a todas las instituciones educativas y gestionamos recursos para vías urbanas, precisamente por la construcción de la primera etapa de Plan Maestro Acueducto Alcantarillado en el municipio de Villapinzón, pues quedaron muy deterioradas y estamos haciendo una obra muy importante en arreglo de vías urbanas y vamos a hacer una inversión de casi 680 millones de pesos en los próximos meses para seguir arreglando las vías urbanas. Y el proyecto que empezamos a desarrollar ahorita, para el que hemos estado gestionando recursos, es el proyecto Villa Olímpica, que también va en buen camino. Señor alcalde, ¿esto quiere decir que ese plan de desarrollo que usted plasmó y que fue aprobado por el Consejo Municipal de Villapinzón en comienzos del año 2012 ya se está ejecutando plenamente y ya se han llegado algunas metas interesantes en su desarrollo? Ya se está ejecutando, sin embargo, los proyectos más importantes como es Gas Natural, Villa Olímpica, Planta de Tratamiento, son proyectos que se empiezan a desarrollar en los próximos meses, pero la idea es que al final de mi administración hagamos entrega de un porcentaje muy adelantado, yo pienso que un 60% de lo que son el total de las obras de la Villa Olímpica, que van a tener un valor de unos 4,000 millones de pesos, y que esté instalado el gas natural en el municipio de Villapinzón y que esté construida la planta de tratamiento. Hablando de estas tres grandes obras, estas tres grandes megaobras para el municipio de Villapinzón, lo que tiene que ver con la Villa Olímpica, ¿cómo la podemos describir, alcalde? La Villa Olímpica va a ser un complejo deportivo con varios escenarios. Tenemos unas canchas de una cancha de tenis, tenemos una cancha múltiple, tenemos el campo deportivo, el central, que es la cancha de fútbol, con unas graderías, con una cubierta, con unos camerinos, y el entorno, el arreglo paisajístico, prados, parques, un parque infantil, es un proyecto bastante importante y de una importancia regional muy muy destacada. Esto tiene que ver con infraestructura, es decir, ofrecer escenarios para que se practiquen las diferentes disciplinas deportivas, pero ¿cómo está su administración apoyando a la juventud, motivándolos para que comiencen a caminar por esas disciplinas deportivas, a practicar deportes, a convertirse en pequeños campeones y que puedan representar no solo a Villapinzón sino a Cundinamarca y al país? Primero, tenemos varias estrategias. Una, el apoyo que se le está dando a las instituciones educativas en materia deportiva, pero también la Escuela de Formación Deportiva del municipio de Villapinzón, que depende del ente deportivo. Nosotros tenemos varias disciplinas con monitores que el municipio contrata, que están desarrollando la labor durante todo el año y que han estado manejando un grupo importante de muchachos. Nosotros tenemos un cubrimiento muy amplio en la escuela de fútbol, en la escuela de básquet, en voleibol, en atletismo. Tenemos una escuela muy robusta y de verdad con un gran número de muchachos que están participando, y obviamente eso redunda en los resultados que ha dado Villapinzón en algunos encuentros deportivos de los últimos meses que han sido destacados. Hablaba usted, señor alcalde Hernán Rogelio Garzón, del municipio de Villapinzón, de un segundo megaproyecto que es la entrega del gas domiciliario. ¿Cómo es el sistema allá en Villapinzón para que las familias puedan contar con este servicio público? Nosotros en el plan de desarrollo incluimos ese programa de la instalación de gas natural, por eso es que se han dejado los recursos para ayudar a subsidiar la instalación de este servicio a estratos 1 y 2. Ya tenemos la primera etapa, ya hicimos contacto y hemos avanzado y se han hecho los planos y se ha lanzado bastante con una empresa que va a hacer la instalación. En este momento estamos esperando que pase la ley de garantías para que podamos firmar el convenio con el departamento, porque también el señor gobernador se comprometió a colaborarnos con subsidios para estratos 1 y 2 para que baje más el total del costo que tienen que pagar los usuarios. Entonces, tan pronto pase la ley de garantías, tenemos firmado este convenio y empezamos con la instalación del gas natural en el municipio de Villapinzón. Y en una entrevista que hicimos hace algunos meses con el secretario de Minas, con el doctor William García Fallat, él nos comentaba que había un subsidio nacional, otro departamental y otro municipal. ¿Cómo son estos subsidios, señor alcalde, en el caso concreto del proyecto de su municipio Villapinzón? Bueno, los subsidios son para los derechos de conexión del gas natural. El doctor García precisamente nos ha estado colaborando en este sentido y con él es que estamos coordinando precisamente tener todos los documentos, absolutamente todo el proceso adelantado para que tan pronto pase la ley de garantías podamos adelantar este convenio. Pero también a través de este despacho nos están ayudando a conseguir los recursos del orden nacional para que, me vuelvo y repito, sea menos gravosa y me sea menos el recurso que el usuario tiene que colocar en el momento de la instalación del gas natural. Pero en cifras, en pesos, ¿qué valores se tienen, por ejemplo, para una familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén en Villapinzón? ¿Qué tendrían que pagar para sus derechos de conexión? Para los derechos de conexión, si conseguimos el recurso de la nación y el departamento, que ya es un compromiso, y el del municipio, una familia de estrato 1, estrato 2, estaría pagando un promedio de 124 mil pesos única y exclusivamente por los derechos de conexión, y no el total de la cifra que tienen que cancelar en este momento pasa a los 500 mil pesos. Entonces es importante que nosotros logramos conseguir estos recursos, porque hay personas de escasos recursos en el municipio de Apizón que necesitan el apoyo y que no podrían solicitar la instalación del gas natural si no se les colabora con los subsidios. Hablando de otro tema, señor alcalde Hernán Rogelio Garzón, del municipio de Villapinzón, ¿cómo está el municipio en vías rurales? Usted ha trabajado en la malla vial, ¿hay garantía para que los cultivadores de cada una de las veredas puedan sacar sus productos y para que haya una explotación adecuada de estas zonas rurales? Sí, mire, nosotros en el año 2012 y 2013 adelantamos un programa muy amplio de arreglo de vías. No solo eso, sino que con el concurso del departamento se adquirió una motoniladora, pero fue entregada en el mes de diciembre. Pero arreglamos el 100% de la malla vial del municipio, que superan los 300 kilómetros, con recebo, con compactación y obviamente con el trabajo que le corresponde a este aparato, que es la motoniladora, porque nosotros tenemos una máquina esta ya deteriorada, pero la habilitamos. Y se arreglaron todas las vías rurales, es decir, el total del porcentaje que nos comprometimos para arreglo de vías dentro del plan de desarrollo para el año 2012 y 2013 se cumplió. Y este año vamos a seguir llevando a cabo este programa, porque nosotros tenemos una región muy cultivadora de papa y de otros productos que necesitan tener las vías totalmente habilitadas. Bueno, señor alcalde, sobre los programas sociales que adelanta su administración, ¿qué podemos contarle a los cundinamarqueses en materia de educación, en materia de salud y en el área social explícitamente, que tanto lo necesitan los campesinos y las gentes que habitan los municipios cundinamarqueses? Nosotros, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hemos adelantado diversidad de programas encaminados precisamente a la población discapacitada del municipio. En el centro día del municipio de Villapinzón, que lo tenemos habilitado, estamos tratando un grupo de personas de la tercera edad que superan los 170 con actividades, con un refuerzo alimentario que se le está dando en este sitio. Estamos adelantando unas campañas muy interesantes de cultura ciudadana, pero también en salud y en educación dirigida hacia la parte cultural, en coordinación con el Ejército Nacional, que nos ha venido colaborando. Y estamos desarrollando todos los programas de una manera muy eficiente, todos los programas de la nación, como son el programa Familias en Acción, el programa del adulto mayor, el programa de discapacitados, el programa de alimentación escolar, el programa de subsidio al transporte, de refuerzo alimentario. Todos esos programas los hemos estado llevando de una manera muy óptima y hemos conseguido unos grandes resultados, sobre todo en el avance porcentual y el aumento que hemos venido haciendo hacia la población que se ha beneficiado. Lo hemos aumentado muy considerablemente. Para este año 2014 y el venidero 2015, que son los dos años finales de su administración, señor alcalde Hernán Garzón, ¿qué proyectos ha inscrito, qué proyectos está impulsando, qué mega obras, qué cosas importantes quiere usted lograr para Villapinzón? Nosotros aspiramos, como le había comentado, a entregar la Villa Olímpica, Estadio del Gas Natural y la planta eléctrica. Esas son las fuertes, los programas macro que nos hemos planteado en la administración municipal. Pero además es importante algunos proyectos que ya hemos estado haciendo y los hemos elaborado, los hemos presentado y han sido viabilizados. Hace falta la asignación de recursos, como es la construcción de la sede del ICBF de la vereda de Suatama, también en Reatoba, también en Salitre, y en Salitre tenemos que la cubierta de la escuela, que está bastante deteriorada, y otras obras adicionales en ese sentido. Pero lo que nosotros estamos apuntándole al municipio de Villapinzón es poder entregar calles urbanas y rurales bien habilitadas, en buen estado, y esos tres proyectos que le mencioné. El municipio de Villapinzón es uno de los pilares del cultivo de la papa. En los últimos meses ha habido algunos problemas con los cultivadores, con el precio, con los insumos. ¿Cuál es la verdad de todo el tema, señor alcalde? Pues el problema más grande que tenemos con el cultivo de la papa es la superproducción. Y esto, pues, es algo que nosotros hemos estado llamando la atención desde la administración municipal, para que la gente pueda desarrollar otros productos diferentes a la papa, para que bajemos tanta producción de papa y obviamente que los precios se estabilicen. Entonces, desde la administración de la oficina MATE hemos venido trabajando por esa diversificación. Una última pregunta, señor alcalde. Hace pocos días, tal vez un mes, mes y medio, llegó al municipio de Villapinzón como párroco el padre Marco Tulio García, que viene del municipio de Pacho, que allá en Pacho fue muy amigo de Recorriendo Cundinamarca, este informativo por el cual estamos hablando en el día de hoy. Y él nos ha manifestado el querer de que la emisora San Juan Estéreo también se vincule a Recorriendo Cundinamarca. ¿Cómo ve usted la llegada del padre Marco Tulio? ¿Cómo ve el trabajo de la emisora comunitaria de Villa Pinzón? Mire, nosotros tenemos referencias del padre Marco Tulio antes de que llegara a Villa Pinzón, y a nosotros nos complace mucho que una persona con esas características, como él las tiene, haya llegado a nuestro municipio. Nosotros le dimos la bienvenida y nosotros estamos muy complacidos de que el señor obispo hubiera tomado esa determinación. Y en las conversaciones que hemos tenido, pues yo le he manifestado la intención de que la administración municipal le colabore con todas esas cosas tan bonitas que él ha hecho y las que hizo en Pacho, y sobre todo el fortalecimiento de nuestra emisora San Juan Estéreo, que es el medio de comunicación radial más importante de los villapinzonenses, y que si él llega a fortalecerlo a través de estos convenios que hacen con ustedes, pues bienvenidos sean y cuenten con todo el apoyo de la administración municipal. Señor alcalde Hernán Rogelio Garzón, del municipio de Villapinzón, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca. A ustedes les agradezco y de verdad que muy amables por la oportunidad que nos dan de transmitirle a todos los cundinamarqueses los que estamos haciendo en Villapinzón. Muy amables y buen día. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En La Calera, sala de noticias. Un intercambiador vial a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Circunvalar con la carrera séptima propuso al Distrito Capital el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para descongestionar el represamiento que se presenta. Yo considero que se debe abrir una posibilidad por parte del distrito de facilitar el acceso, especialmente en la intersección con la avenida Circunvalar y con la carrera séptima, que es donde hay mayor represamiento y donde se requeriría una solución, un intercambiador vía a desnivel, sostuvo el gobernador Cruz. En este sentido, el mandatario departamental recordó que desde un comienzo de su periodo de gobierno propuso alternativas encaminadas a encontrar alternativas de conectividad desde oriente a occidente en el sector de La Calera. Sin embargo, señaló que esas propuestas fueron descartadas por el Distrito Capital. Propusimos dos alianzas público-privadas, una por la calle 170 desde la carrera séptima hacia el sector del Triunfo y la cabaña en la vía que va de La Calera a Sopó, y otra de la carrera séptima con calle 153 hasta el municipio de La Calera. Desafortunadamente, en los estudios que adelantó el Distrito Capital, consideró que no era viable por el borde oriental en cuanto al tema ambiental y no se autorizó, declaró. Por su parte, agregó el gobernador Cruz, el departamento presentó la propuesta de construir un túnel por la calle 170, iniciativa que fue autorizada por el alcalde Gustavo Petro y por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, entidad que adelanta la estructuración de prefactibilidad de ese proyecto. Esperamos que en los próximos días nos la entreguen. Sé que en días pasados, hace 20 días, se presentó una APP para construir una vía desde la carrera séptima con calle 100 hacia la vía de La Calera. Se la presentaron al distrito ante el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, dijo. El mandatario departamental espera que en el primer semestre de este año se tome la determinación de cuál es el camino y que sea viable, y aquí en Recorriendo Cundinamarca registramos el pronunciamiento del gobernador Cruz sobre las acciones del departamento para solucionar el acceso vial hacia La Calera. Sí, efectivamente, yo lo he dicho desde el mismo momento que salí elegido, que es indispensable buscar alternativas de conectividad desde oriente a occidente en el sector de La Calera. Y por eso propusimos dos alianzas público-privadas, una por la calle 170 desde la carrera séptima hacia el sector del Triunfo y la cabaña en la vía que va de La Calera a Sopó, y otra de la carrera séptima con calle 153 hasta el municipio de La Calera. Desafortunadamente, en los estudios que adelantó el Distrito Capital, consideró que no era viable por el tema del borde oriental, el tema ambiental, y no se autorizó. Por parte del departamento se presentó otra alternativa, que es la de construir un túnel que podría ser por la calle 170, y esa alternativa fue autorizada por el señor alcalde, y la Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando la estructuración de la prefactibilidad de ese proyecto. Esperamos que en los próximos días no se entregue. Adicionalmente, sé que en días pasados, hace aproximadamente unos 20 días, se presentó una alianza público-privada para construir una vía desde la carrera séptima con calle 100 hacia la vía de de La Calera se la presentaron al distrito ante el Instituto de Desarrollo Urbano. ¿Estas soluciones cuándo se verán materializadas realmente, o que uno le pueda decir a la población? No se tiene fecha todavía, porque lo primero es que en lo que tiene que ver con el túnel de la 170 es importante terminar la estructuración de la prefactibilidad, y luego hay alternativas de construcción, ya sea mediante alianza público-privada de iniciativa pública o alianza público-privada de iniciativa privada. Esperamos que en este primer semestre se tome la determinación cuál es el camino y que sea viable, como lo consideramos, porque es muy importante esa conexión. Y con relación a la alianza público-privada que se presentó de la carrera 6 de Roncalle 100 hacia La Calera, eso le compete al distrito la definición. Entonces, ¿cuál podría ser la solución inmediata para esta población que ya dice se demora 2 horas en bajar a Bogotá? Yo considero que se debe abrir una posibilidad de, por parte del distrito, de facilitar el acceso, especialmente en la intersección con la avenida Circunvalar y con la carrera Sergio. Ahí es donde hay el mayor represamiento, y ahí se requería una solución, un intercambiador vial a desnivel para poder resolver el tema. Bueno, mi vivienda nueva es una vivienda donde todos pasamos el día muy felices, porque realmente ya uno puede organizar su cuarto, puede organizar la cocina, tiene como la vivienda, pues viene con una cocina interna, viene con un excelente baño, viene con 2 cuartos, viene con una sala comedor. Entonces eso es muy gratificante, porque realmente uno tiene un mejor ambiente donde estar. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario, en un proyecto sin precedentes, han beneficiado a miles de familias campesinas a lo largo y ancho de nuestro país. Esta es mi nueva casa. Tiene agua, cocina y baño. Con más de 42 mil soluciones de viviendas rurales entregadas en más de 600 municipios de 31 departamentos entre agosto de 2010 y el 30 de noviembre de 2013. Estamos logrando la mejor cosecha de la historia. Millones de sonrisas que alegran el campo colombiano. Yo hace ya 3 meses que tengo mi casa, ya tengo mi casa propia. Siempre vivimos en un rancho de Areque. Con la onda invernal que sucedió, pues nos la tumbó. Y gracias a Dios ya tenemos mi casa, vivo con mis hijos, mi esposa. Así se refiere Gilbert a su nueva casa. Para Gilbert, lo más importante es que sus hijos salgan adelante. Por eso, en medio de sus luchas diarias, se siente muy agradecido y satisfecho de contar con su vivienda propia. Mira que cuando uno le entregan las llaves de su casa, uno como que sí es cierto, porque uno no las cree, uno cree que eso no, que no es realidad, y uno no las cree, todavía es que no las cree uno que tiene casa propia. Gilbert es uno de los beneficiarios de las viviendas entregadas, las cuales se construyeron por el Gobierno Nacional con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como parte del convenio entre el Banco Agrario para dotar de soluciones de vivienda rural nueva a familias damnificadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011. Antes yo vivía en una casa de bareque. El techo era también una parte en hoja de zinc y plástico. Hoy, gracias a Dios, tengo mi casa. Al igual que Gilbert y Ana Lucía, Doralis, Don Jesús Enrique y miles de campesinos colombianos que perdieron sus viviendas por los efectos de la ola invernal, ahora sienten alivio por contar con estas viviendas gratuitas. Así estamos logrando nuestra meta. Miles de sonrisas que alegran el campo colombiano. Bueno, en el momento en que yo salí favorecida, nosotros y mi familia, mi mamá y mis hermanos, muy felices, porque pues ese era un sueño que queríamos verlo hecho realidad. Gracias a Dios, primero que todo, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Agricultura, al Banco Agrario. Hoy en día tengo mi casa y somos muy, pero muy felices. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca, hoy con Carlos Acosta de la Humata de Vergara. Carlos, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos y para todas, para aquellos que nos están escuchando. Carlos, cuéntele a todo el departamento qué está realizando la Humata y qué proyectos y qué programas trae. Bueno, claro que sí. La UMATA es la Unidad de Asistencia Técnica Municipal Agropecuaria. Como su nombre lo indica, nosotros básicamente hacemos asistencia técnica, ¿sí? Asistencia técnica ya sea en cultivos o ya sea en especies menores o en ganado. Nosotros para este año contamos con un grupo de 4 personas para este fin. Hay un médico veterinario que ustedes lo pueden solicitar en la UMATA en cualquier momento, es el más solicitado. Contamos con 2 ingenieros en agroecología y una pues ingeniera agrónoma, ¿cierto? Estamos impulsando entre estos proyectos el tema de la asociatividad, ¿cierto? Si nosotros queremos sacar productos, la idea es que las personas se asocien y traten de pues formar empresa, porque individualmente uno no hace mucho. Las empresas por lo regular le piden a uno una cantidad de producto, ya sea semanal o ya sea quincenal o ya sea mensual, y para pues cumplir con esa demanda pues uno debe de asociarse, porque muchas veces uno no puede cumplir con eso. También tenemos la parte de las huertas. Nosotros vemos que se ha perdido mucho este tema de las huertas en la casa, de las huertas que uno ahí podía coger su tomate, podía coger su cebolla, podía coger muchas cosas para el consumo de la casa, y esto se ha perdido mucho, y resulta que nosotros vamos a la plaza y compramos y nos sale mucho más costoso, y otras cosas que no sabemos de dónde viene ni con qué químicos son preparados. Para contarles un poquito, en la sabana de Bogotá se cultiva mucha lechuga, y esta lechuga pues es regada con agua del río Bogotá, ¿cierto? Entonces tiene muchos materiales pesados y es muy contaminada, y por eso es que hoy en día las personas se ha aumentado, según algunas encuestas, el cáncer de mama el 16% cada año, y el cáncer de páncreas y todos los cánceres. Es por esta razón. Entonces nosotros estamos promoviendo estos cultivos. También estamos promoviendo el tema del uso de abonos orgánicos. Que uno tiene los materiales en la finca para realizar estos abonos orgánicos, estas enmiendas orgánicas. Tenemos que volver a utilizar los estiércoles, los desechos de cosecha, los residuos de cocina, las cenizas, las rocas molidas, los microorganismos como es el capote de bosque, y todo esto haciéndole un manejo nos va a ayudar mucho a mejorar nuestros cultivos. Nosotros partimos de que el suelo es un organismo vivo y como tal hay que tratarlo, ¿cierto? Si el suelo está sano, nos va a dar plantas sanas y, por supuesto, alimentos sanos. Si el suelo es deficiente en algún elemento, las plantas también se van a ver afectadas por esto. Bueno, seguimos dialogando en esta mañana. Nosotros tenemos los cultivos en nuestros hogares, pero no sabemos cómo comercializarlos ni a dónde dirigirnos. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Muy buena pregunta. Ahí yo miraría varias cosas importantes. Una, que es el tema de organizarnos. Yo creo que nosotros debemos de organizarnos como productores. Y pues a eso también la UMATA le está apoyando mucho, aquellas organizaciones o aquellas personas emprendedoras, para que nuestros productos le busquemos un mercado, ¿sí? Hacer la gestión de buscarle ese mercado. Hay una cosa muy importante, y es que si los productos son orgánicos o tienen una trazabilidad muy poca de pues elementos dañinos, tiene un buen mercado, están pagando a muy buen precio, ¿cierto? Entonces hay que identificar primero qué productos son, y pues se haría la gestión con qué pues supermercados o con qué empresas, ¿cierto? Si hay una producción constante, se podría hacer de pronto una gestión interna, pero esto también tiene que los productores estar de la mano. O sea, no es que, digamos, la UMATA les va a hacer todo, no, les va a guiar, o sea, les va a hacer como un tutor, vaya allí, tiene que hacer esto, mirar cómo es esto. Nosotros como que buscamos la gestión, porque sí hay mercado para productos de la zona. Entonces, incluso hablando un poco del tema del café, yo estuve en una reunión del café y están buscando fincas que tengan cafés especiales para buscarle el mercado. O sea, yo creo que sí hay mercado, lo que pasa es que hay que hacer la gestión y unirnos, por supuesto. Yo pues los invito a todos aquellos pues que quieran entrar pues en este proceso de comercialización, que se acerquen a La Omata, que se acerquen allí y que pues con mucho gusto nosotros brindaremos pues la asesoría o los guiaremos como lo mejor posible. Y que esto es gratis. Exactamente, eso es lo mejor. Eso es lo mejor de todo. Mire, yo pues no habíamos hablado del tema, pero pues gracias aquí a la administración municipal que está haciendo pues unos esfuerzos grandes para que las personas pues como que aprovechen este esfuerzo, que las asesorías son totalmente gratis. Mire, por decirlo una cosa, una visita de un médico veterinario a su finca no deja de costar 200-250 mil pesos, y aquí se hace totalmente gratis. Se hacen inseminaciones, se preparan las vacas pues para alistarlas para inseminarlas, se les asesora sobre si tienen alguna enfermedad, cómo deben tratarlas, qué medicina, ¿cierto? No es sino que se acerquen a La Omata, y también eso para los cultivos. Nosotros pues somos ahí pues el doctor de médico veterinario pues de los animales, y estamos nosotros que somos los médicos de las plantas, los agroecólogos, ¿cierto? Pero pues como les decía, él es el más solicitado, entonces tienen que como llamarlo y para preparar la visita, porque ese no se está quieto. Entonces, pues ahí estamos, bienvenidos a todos y a todas, y que con mucho gusto pues les vamos a atender todo lo que esté a nuestro alcance, con mucho gusto. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que pues me dieron la oportunidad de hablarles y de escucharles, y me gustaría pues más también conocerlos en persona. Muchísimas gracias aquí al amigo que pues me invitó, y pues espero que no sea la última vez, y como les digo, ya si quieren especificaciones concretas, pues con mucho gusto. Entonces, que Dios los bendiga y los llene de salud. Muchísimas gracias a todos, sigan en sintonía de cada una de sus emisoras. Les informó Robinson Guzmán, siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. En el resumen semanal presentamos la información con Aiza Trujillo desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones para llevarles un resumen de todo lo que fue noticia en el primer departamento de Colombia. Con ocasión del primer Encuentro Nacional de Secretarios de Educación 2014, realizado por el Ministerio del Ramo, la Secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, recibió de manos de la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, la certificación por procesos otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTED. Y los alcaldes municipales de Huasca, Francisco Pedraza, y de Quebrada Negra, Félix Antonio Nieto, fueron elegidos como miembros principales del Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad, planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento de Cundinamarca. Y con el objetivo de fortalecer y optimizar los recursos naturales en el departamento, técnicos del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana IDACO acompañan y asesoran a las Juntas de Acción Comunal en la constitución y legalización de los acueductos veredales. Y dos motoniveladoras y dos retroexcavadoras de llanta por 1.250 millones de pesos, entregó el jefe de gabinete de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala, en representación del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al alcalde de Villeta, Hernán Alonso Moreno, y a su comunidad. Y desde el pasado 1 de marzo, los más de 370 mil afiliados de la EPS Convida cuentan con un nuevo operador para el suministro de los medicamentos en las 15 provincias y en los 114 municipios cundinamarqueses en los que la EPS tiene presencia, 20 de los cuales solamente cuenta con Convida como única EPS. Y 230 familias pertenecientes a Red Unidos y desplazadas por la violencia fueron las beneficiarias de las 230 viviendas sorteadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Gobernación de Cundinamarca y la Caja de Compensación Familiar Compensar en la urbanización Vida Nueva del municipio de Soacha. y el Hospital San Antonio del municipio de Guatavita, adscrito a la red hospitalaria pública de Cundinamarca, puso en marcha un novedoso proyecto para mejorar los niveles de atención a los pacientes hospitalizados, a las madres gestantes y a los recién nacidos. Se trata del aprovechamiento y la utilización de la energía solar en sus instalaciones, convirtiéndose en pionero en este tipo de avances en el departamento. Y con el fin de brindar información acerca de los mecanismos de cofinanciación y generar mesas de trabajo para la construcción de proyectos de alto impacto, la Oficina para la Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Interno de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca convocó a una capacitación los días 26 y 27 de marzo. Y también importantes resultados en materia de seguridad en el departamento deja la puesta en operación de los equipos de comunicación de la red de seguridad, sostuvo la secretaria de gobierno Adriana Ramírez Suárez. Al respecto, el director de orden público Nelson Hostos Bustos señaló que en esta última jornada se distribuyeron 150 equipos, los cuales están cumpliendo con los objetivos de reducir los índices delincuenciales y mejorar los tiempos de respuestas en la atención a las emergencias. Y niños y niñas, 36 en total, de los cabildos indígenas de Chía y Sesquilé, visitaron la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca con el fin de recorrer sus instalaciones y compartir un espacio de intercambio cultural con el gobernador Álvaro Cruz. Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social de Cundinamarca, explicó que este encuentro es el inicio del programa Conoce tu País, que adelanta la Subdirección de Etnias del departamento en coordinación con el Área de Etnias del Ejército Nacional. Y empresarios de Bavaria se reunieron con directores de Humata de 9 municipios de la sabana cundinamarquesa con el objetivo de reactivar la siembra y la comercialización de la cebada. Los municipios que participaron en este encuentro fueron Bojacá, Cajicá, Carmen de Carupa, Chocontá, Funza, Subachoque, Tenjo, Ubaté y Suesca, que reportan mayores producciones de este cereal y los cuales tendrán prelación en el establecimiento de alianzas con la reconocida maltería. Y hasta aquí el resumen de noticias del primer departamento de Colombia. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. A todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca les decimos mil gracias por su sintonía. Les deseamos un muy feliz fin de semana en familia y el próximo martes más noticias de las 15 provincias del departamento de Cundinamarca. Un abrazo para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.